se debe ese paisaje, paisaje. Ese que lleva debajo el traje. Conmigo ya tú borraste mi llave. Y sin rodeo quiere que le baje. Lleva noches quedándose aquí. La baby sabe cómo tiene que despertarme. No lo piensa dos veces, va tres más encima de mí. Su mirada dice que la maltrata. Mini papi, pídeme la de que le dé, que le dé, que le dé, que le dé, que le dé. Sexo salvaje. Que le dé, que le dé, que le dé, que le dé, que le dé, que le dé. No, no, no, pare. En la cama y en el piso, me pide que le dé, yo siempre la descuartizo. Yo a ti te haría trillizo, Dios bendiga a quien te hizo. Si tengo compromiso, no cancelo porque hacértelo ya se volvió mi vicio. Yo dejo que se desempeñe, tú estás buscando que te preñe. Cuando la grabo mira la cámara como a Bella Danger. Tú quieres que de ti me adueñe, yo le doy duro y no le duele. Si Victoria te ve, te llama pa' que le modele. Demuéstrame que es verdad que eso ahí tiene poderes. Me ve mirándole el booty y ella dice dale. Lo quiere salvar y puede que lo considere. Metal, baby. Puede ser que con ella me envicie. No puedo parar. Es una ninfo que quiere que le dé. Y en silencio me preste. Porque el chico me calla como dos veces. Acuérdate, no todo lo que se ve es lo que parece. Yo la martillo, luna bebe. Y ni nos seguimos en las redes. Los gritos traspasan las paredes, yeah. Me dice baby, tú sabes dónde tocarme. Se trepa encima, y que pa' callarme. Siempre buscando la manera de provocarme. Me mata el acento cuando dice que quiere que la haga. Y que le dé, que le dé, que le dé, que le dé. Ella se la trae. Que le dé, que le dé, que le dé, que le dé, que le dé. Y no, no, no, para. Rompa la norma, le llamo mi ninfo, no se conforma. Acabamos y ya quiere una segunda ronda. Loca, loquita, con que se lo ponga. Oh, tenga, yo te voy a poner a hablarle lengua. Poseí, hago que tus ojos se pierdan. Y sin decirte no se te elevan las piernas. Una nana, esa gana de hacerlo a mí me contraria. Oh, pura maldad, se nota que se crió entre los malian. Mami, yo no tengo compromiso. Vamos a revolcarnos por el piso. Yo quiero quitarte el enterizo. Ponerte ese pelo lacio rizo. Más si tú sabes que te voy a dar. Quiero con luz pa' ver lo que voy a tocar. Conmigo se duerme sin pijama, yeah. Me deja la sábana mojada, yeah. Y no se sale de mi cama. Parece que le está dando un ataque de asma. Cuando subo de cambio de velocidad, te la jale por el pelo que no parezca siguiendo. Tu sudo y corriendo, me sigue pidiendo y no me estoy rindiendo. Mami, estoy sintiendo tu sudo y corriendo, me sigue pidiendo y no me estoy rindiendo. Llevo dos días, tres días dándole todo el día. Como si fuera mía. Yo llevo dos días, tres días dándole todo el día. Yo llevo dos días, tres días dándole todo el día. Como si fuera mía. This is a remix. Trago Alejandro. Trago Alejandro. Nicky Jam. Nicky Jam. Nice guy. Nice guy. Duarte Entertainment. Dímelo, Coya. La industria, ahí. Con los Sansai. Con los fucking Sansai.